La ciudad de las Diagonales termina en Circunvalación, pero hay más La Plata. Otra cultura. Otros sonidos. ¡Hay otras voces! Hay otra manera de vivir la vida. Hay otro rock. Siempre creciendo desde el pie, con el rock que vos querés escuchar. El 88.9 del Dial, directamente desde el hogar Pantalón Cortito en el barrio San Carlos. FM Raíces. Rock. Somos nosotros. Quizás porque somos barrio, es que hoy estás en Raíces Rock, FM 88.9. Hola, hola, muy pero muy buenas tardes, soy Alejandro Alfonso, esto es Quizás Por Qué. Le doy la bienvenida, queridos oyentes. Ya puedo decir buenas tardes y dentro de un rato voy a empezar a decir buenas noches. Está cayendo la tarde y hay una vuelta, sí, señoras y señores. Hoy me encuentro muy bien acompañado. Cristian, buenas tardes, ¿cómo andás, querido? Hola, Alejandro, hola a todos los oyentes, muy buenas tardes. Sí, estamos volviendo después de unas vacaciones forzadas. ¿Cómo te sentís en la vuelta? ¿Cómo estás de salud? ¿Estás mejor? Bien, perfecto. Sí, perfecto, perfecto. El clima acompaña, ¿sí? El clima acompaña. Hace calorcito. Hoy estuvo lindo, sí. En este momento 17 grados de temperatura en la ciudad de La Plata y alrededores. ¿Va a llover o qué onda? ¿Viste que estuvo medio... Estuvo a la mañana chispeó un toque, después se pasó... Sí, sábado y domingo estuvo feo. Sí, fue un fin de medio para estar... No guardado, sí, guardado. Pero hubo novedades, fin de semana. Hubo novedades y eso vamos a estar charlando. Ayer, en realidad se cumplieron dos meses, sí, de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Y hubo una movilización ayer en varios lugares del país, pero una gran concentración donde estuvieron los hermanos de Santiago, las mamás y diferentes organizaciones de derechos humanos, fue llevada a cabo en Buenos Aires, con gran convocatoria en Plaza de Mayo. Vamos a estar charlando de eso. Y también, hablando de movilizaciones, hoy se cumplen también siete meses la masacre de Pergamino, así que vamos a estar contando un poco qué fue lo que sucedió, y tenemos un envío especial, podríamos decir. Tenemos una voz presente. Allá. Bueno, también vamos a estar, como siempre, con la columna de género, con la columna de deportes, que vuelve la columna de deportes, vuelve nuestro compañero Julián, que también lo vamos a estar saludando. Así que un programa bastante cargadito. Ahora vamos a escuchar un temita y ya volvemos a esto que es Quizás Por Qué. Va a ver que se convierte en desaparecido. Métete conmigo que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. Tú te cansado, bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. El golpe no dura, no la puso dura. No vengan más acá con esa basura. Basado en la esclavitud. Mentir es su gran virtud. Para poderle mentir a la juventud. No basta con la actitud. El Estado al servicio de la explotación. Los jóvenes a trabajar. A Mariano Ferreira lo mataron por luchar. Tienen un plan. Es el ataque a la juventud. Lo que les va a garantizar. Hacer un negocio vil. De cada expresión juvenil. Va a ver quién se convierte en desaparecido. Métete conmigo que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. No te cansado, bien podría ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. valiente mate. Si cada bala costara lo que cuesta un yate, tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan las caras. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabra. Disparo con palabra, disparo con palabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Es el ataque a la juventud lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Es el ataque a la juventud lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Quizás porque somos la otra ciudad, tenés que seguir prendido a tus raíces. Son las 19, ya podríamos decir 19, 25 minutos. ¿Cómo pasa el tiempo? Rapidísimo. Una locura. Ayer fue primero de octubre. Sí. Y podríamos decir, pasaron dos meses sin saber nada sobre Santiago Maldonado. Sí. Y eso le repercute mucho a la gente, ya que ayer lo pudimos ver, se llevó a cabo una manifestación. Una marcha. Sí, sí. Una concentración en Plaza de Mayo. Correcto. Muchas personas. Sí, hubo mucha gente. Muchas organizaciones políticas. Hay que destacar algo, fue una concentración, además de masiva, fue muy tranquila, la verdad. Hubo algunos incidentes provocados por personas que nada tienen que ver con el reclamo. Correcto. ¿Sí? Pero fueron muy aislados. Hubo algunos incidentes con algunos móviles de Crónica, de América y de C5N, de los canales de televisión. Por gente que, insistimos, no tiene nada que ver con el reclamo. Sí, sin embargo, hay que hacer hincapié en esto de que fueron aislados. Más que nada vos, Cristian, que pudiste asistir a la marcha, ¿no? Porque hoy haciendo zapping como pude en el trabajo a la mañana, podía ver cómo los medios de comunicación, ¿no? Diferentes canales, diferentes noticieros, hacían mucho hincapié en estos incidentes. Sí, y es lo que termina sucediendo, digamos. Empiezan a hablarse de estas cosas y no del contenido real. No de lo que sucede realmente, de lo que sucedió ayer, que fue un montón de personas, fueron a reclamar una vez más, por segunda vez, luego de 60 días, la aparición urgente y con vida de Santiago Maldonado. Recordemos que Santiago Maldonado desapareció durante una represión policial, ¿sí? Que hubo en la localidad de El Bolsón, ¿sí? Contra una comunidad mapuche. Sí, perdón, en Esquel. Contra una comunidad mapuche, en El Bolsón vivía Santiago. Entre otras cosas se dijo, para embarrar la cancha, digamos, que Santiago era terrorista, que sí, estaba vivo en Chile. Muchas cosas más, que, ¿no?, un camionero lo había llevado a Entre Ríos. Que, ¿sí?, fueron los mapuches. Que lo habían secuestrado mapuches terroristas y anarquistas, que lo habían filmado en un negocio. Se llegó a decir que había en un pueblo de Entre Ríos gente que era toda parecida a Santiago Maldonado, cosas que la verdad que no se pueden creer hoy en día. Se ha banalizado la lucha si podríamos así decirlo, o la protesta mapuche por las tierras, ridiculizando a sus líderes, diciendo que John Wala fue flogger en su adolescencia, como si eso, digamos, tuviese algo que ver, ¿no? Deslegitimar así el reclamo mapuche. Pero recordemos una cosa, esto es importante decirlo también, pedir por Santiago Maldonado y por su aparición con vida no te hace ni reivindicar, ni ponerte del lado de la protesta mapuche por las tierras, ¿sí? No te hace ser kirchnerista, no te hace embanderarte en ninguna cuestión partidaria, política, territorial o de pueblo originario, si podríamos decir que así sea. Solamente es pedir por Santiago Maldonado, por una persona que, repetimos, desapareció y que principalmente por una fuerza del Estado, ¿no? Que eso es lo más grave de todo. Correcto. Y hablando un poco de sentido real, nos acompaña acá nuestro columnista en Política y Sociedad. Buenas tardes, Ulises. ¿Cómo te va? Hola, Ale. Hola, Cristian. Un saludo a toda la audiencia. Sí. Escuchás atentamente, ¿no? Vos también tuviste la posibilidad de asistir a la marcha. Contame un poco sensaciones, el clima, quiénes hablaron, cómo fueron lo que se dijo, ¿no? Bien, primero hay un debate en torno a la cantidad. Recién hablaba acá con el compañero Cristian, viendo una imagen, no. Nosotros decíamos que veniendo charlando a la vuelta, yo me volví con Cristian de la movilización, charlamos a la vuelta y lo que habíamos escuchado, una de las oradoras, de una referente de organismo de derechos humanos, comentaba que se estimaban 100.000 personas. Todavía realmente no se sabe, pero no es lo importante. Acá lo que importa es de qué se trató esta movilización, que se han cumplido ya 2 meses, que los hermanos, que Sergio, Germán, la madre, no dan más, pero que tiene una fuerza terrible, que a eso se lleva, a eso tiene que ver con los discursos que escuchamos ayer en la plaza, ahí en la estatua, justo en el centro de Plaza de Mayo. Bueno, me preguntaba sobre sensaciones y sobre cómo se fue desarrollando. Te cuento. Hubo, en primera instancia, siempre las organizaciones políticas, los organismos de derechos humanos, los movimientos, las corrientes, los centros de estudiantes, las federaciones estudiantiles, las confederaciones de trabajadores, la CGT, que estuvo en la organización. Correcto. Las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, la asociación de exdetenidos desaparecidos, y después no vamos a nombrar a todos los partidos políticos presentes, sí. Pero no confluyeron juntos, no hubo una concentración previa en un lugar, como por ejemplo el Congreso Nacional, donde se solía hacer, sino que fueron llegando por Diagonal Norte, Diagonal Sur, por la Avenida de Mayo, a la plaza. Y bueno, centenares de familias, de amigos que con el mate o con algo para comer iban acercándose a la plaza. Todos estaban al tanto de lo que se estaba dando en la plaza y de lo que estaba por comenzar. No fue nada aislado. O sea, hay un escenario montado, además. El escenario se montó bien temprano, pero se puede decir, creo que a partir de las 3:30 ya empezaron a proyectarse las intervenciones artísticas, canciones, videos en apoyo a continuar con la lucha de referentes del mundo artístico, que invitaban spots que eran a modo de convocatoria a esta actividad. Bueno, decíamos, se cumplieron 2 meses, los discursos fueron fuertes. Germán Maldonado diciendo, bueno, acá Bullrich hace poco cuando estuvo en el Senado de la Nación tenía una postura fuerte de, bueno, no vamos a tirar a ningún gendarme, yo no voy a tirar a ningún gendarme por la ventana porque tienen que estar de mi lado, porque son parte de un ministerio, porque están a cargo. Sí, son parte del aparato estatal. Sí, sí, sí. Correcto, eso. En el Ministerio de Seguridad, depende, ¿no? Junto a otras fuerzas de seguridad, hablando de Gendarmería Nacional. Y Germán Maldonado, no lo esperábamos. Sí, fue un discurso muy fuerte el de Germán. A la que hay que tirar por la ventana es a Bullrich. Y empezó ahí el grito en toda la plaza. Fuera Bullrich, fuera, o que se vaya. Correcto. Lo mismo que comentábamos post-marcha del 1 de septiembre, ¿no? Cuando se cumplía un mes. Es decir, la consigna está viva, que en esa ocasión la había dicho, la había presentado el hermano Sergio, también a la plaza. Ahora se repitió. Después, bueno, que después temas que tienen que ver con a ver quiénes son realmente los que se hacen presentes en la plaza o no. ¿Quiénes son los que lo quieren ver a Santiago y los que lo quieren ver nuevamente con vida? Bueno, hay un sector. Es un sector mayoritario que es el que es ese, todo ese movimiento y ese grito que se expresó en Plaza de Mayo. Pero tenemos una y en todo el país también, en todo el país, sí. Hubo también esto, hay que destacarlo, en la Embajada Argentina en Londres hubo también protestas. Y manifestaciones, no por la aparición. Bueno, me diste el pie para comentar que Estela de Carlotto estuvo presente en París en el acto. No tuvo la oportunidad de estar en Plaza de Mayo, pero sí estuvo en París, en Francia, hablando y llevando esta consigna y este gran problema que tenemos en la Argentina, un desaparecido nuevamente en democracia, llevándolo por el mundo, en este caso Europa. Como bueno, en muchos otros países también se desarrollaron tipos de actividades. Pero estaba comentando lo de caso, la gente que tal vez quiere verlo. Una pata y otra pata que verdaderamente no quiere. Se expresa en el gobierno nacional, pura y exclusivamente. Estamos hablando de muchos ministros, de jefe de gabinete, de no dar respuestas frente a eso. Cuando tuvo una interpelación hace 2 semanas aproximadamente en el Congreso Nacional, no poder dar respuestas, decir, bueno, sí, ya vamos a hacernos cargo, estamos trabajando en eso, pero la familia no colabora. Y ayer Germán de vuelta decía, no, sí, nosotros sí colaboramos, yo ya no quiero saber nada con el gobierno porque sé que ellos son responsables. Ahora, si pero podemos... recordemos, perdón que te interrumpa, Uli, es también, en cierto sentido, entendible que la familia no quiere acercarse al gobierno. Recordemos, un gobierno que mediante operaciones de prensa, que mediante trolls, pagos en las redes, se encargó de licuar la consigna, no solamente de licuar la consigna, sino de banalizarla, de todas las cosas que habíamos dicho, que se habían hablado de Santiago Maldonado. Es muy entendible, digo, la ministra Bullrich, queremos decir esto, no hay un plan, o sea, nadie piensa que haya un plan de parte del gobierno para hacer desaparecer previamente a Santiago Maldonado, ¿sí? Lo que sí hay es un encubrimiento y una puesta de obstáculos, ¿sí?, en lo que es la causa, en la investigación, que eso es lo que hay que reclamar. Y es muy entendible que la familia no quiera acercarse al gobierno por todas estas cosas. Lógico. Ahora, tenemos un fragmento de voces que estuvieron... Bueno, tenemos unas voces que estuvieron en la plaza ayer. Podemos escucharlas. Acá hubo una represión violenta, una gendarmería que persiguió hasta los manifestantes hasta el río. Acá hubo un operativo de encubrimiento que envolvió a todos los poderes del Estado. Es hora ya de que el gobierno diga dónde está Santiago, aparezca con vida ya. Los crímenes sobre la desaparición forzada de personas son crímenes de lesa humanidad que no prescriben en el tiempo. Se sabe que el responsable de la desaparición de Santiago Maldonado en la gendarmería. En la causa judicial, tanto Gloria como yo somos abogadas querellantes y el único avance que tenemos es que han empezado a conocerse distintas comunicaciones entre los gendarmes y distintas ubicaciones que dan cuenta de que realmente lo que nosotros sosteníamos en ese momento, de que la gendarmería es responsable y por ende el Estado Nacional. Ahí escuchábamos en la primera voz de Marcelo Ramal, que es legislador por la Ciudad de Buenos Aires en el Frente de Izquierda de los Trabajadores. También una voz muy conocida, Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, de Línea Fundadora, Adolfo Pérez Esquivel, también una Premio Nobel de la Paz. Correcto, sí. Y Liliana Lanís, abogada querellante en la causa de Santiago. Bueno, esta era parte de que tienen que ver con la convocatoria en realidad, pero están hablando ahí también sobre la situación en la que se encuentra, la importancia del público en general en la plaza. Y Nora Cortiñas diciendo, acá hay un claro responsable, la gendarmería y demás. Tenemos también a Marcelo Ramal en a modo de cierre de lo que la importancia de asistir a la plaza. Escuchémoslo, a ver. Para ellos, realmente el pueblo tiene la palabra con su movilización para que reclamemos con más fuerza que nunca que aparezca Santiago con vida. Bueno, ahí estaba a modo de cierre por la aparición con vida de Santiago. Esto fue una parte que obtuvimos de la de la movilización, unos breves fragmentos, voces, hubo una variedad absoluta, esto fue lo que nosotros recortamos. Se trata, bueno, de una situación muy compleja que nos atañe a todos los argentinos y argentinas y no podemos quedar ajenos, y vamos por el esclarecimiento del caso definitivo y por la aparición con vida de Santiago. Sí, está bueno recordar que no insistimos en que no es una cuestión partidaria de partidos políticos, sino que es una cuestión de derechos humanos, ¿sí? Que nos atañe a todos, que nos incluye a todos como argentinos, como personas, y que es un reclamo que tenemos que llevar todos adelante. A 61 días de la desaparición de Santiago Maldonado, la pregunta sigue siendo la misma, ¿no? Muchísimas gracias, Ulises, y vamos a escuchar un tema y ya volvemos a Quizás por qué. A doblegar, porque olvidar para este pueblo es como dejar de respirar. Es por los 30.000 y los pueblos originarios masacrados. No van a parar, no vamos a luchar y vencer en tu nombre, Santiago. Si fue la gendarmería. está. ¿Dónde estás, hermano? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Santiago. ¿Dónde te tienes? ¿Dónde? Santiago. ¿Dónde estás, Santi? Santiago. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Santiago? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde estás, Santiago? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Estábamos escuchando un tema que hay que se me pasó, sinceramente se me pasó a presentarlo en el bloque anterior y es muy importante decirlo, se llama ¿Dónde está mi hermano Santi? Lo compuso el hermano Germán Maldonado y bueno, con ayuda de varios artistas, ¿no? Con las voces de varios artistas, un tema muy significativo. Y bueno, Cristian, te quería pedir, por favor, ya que no está Jessica, nuestra querida compañera, tuvo que rendir, así que está ahí en la facultad. Te pido, por favor, las vías de comunicación. Sí, nuestro teléfono es 479-2838, nuestro WhatsApp es 221-605-4773 y nuestra página web www.fmraicesrock.org. Bueno, y hoy es 2 de octubre, se cumplen 7 meses de justamente el 2 de marzo, de la masacre de Pergamino, y estamos en comunicación telefónica con nuestra voz allá en la ciudad. Y Jonathan, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿me escuchás bien? Hola, buenas tardes, Alejandro, sí, se escucha bien. Estamos acá en Pergamino, en la plaza 9 de julio, donde acaba de finalizar la marcha sobre la masacre de Pergamino, donde el 2 de marzo se masacró a 7 jóvenes, entre ellos estaba Fernando Latorre, Sergio Filiberto, Franco Pizarro, Alan Córdoba, Juan José Cabrera, Federico Perrota y John Claro, jóvenes que estaban con detención preventiva y que se corroboró que ninguno estaba, que era culpable de lo que estaban, por lo que estaban detenidos. Poca convocatoria en una ciudad donde hay aproximadamente 100.000 personas, solamente se reunieron 300 personas contando los familiares, donde solamente acompañó el Partido Obrero y la JP de Vita, y donde las lágrimas en la cara de los rostros de los familiares es lo único que queda por decir. Correcto, correcto. Me contás un clima muy, muy emotivo, ¿puede ser? Desolador. Recién estuvieron leyendo el documento y las adhesiones y se mostraba el dolor de las familias con respecto a lo que significa la pérdida de su familia y el dolor con respecto a la no pronunciamiento de Javier Martínez, el intendente, que fue tesorero de la gestión de Macri en Boca Juniors, claro. Y además de la ausencia de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri con respecto a lo que pasó acá en Pergamino. Bien, perdóname, no hubo entonces, decís, posicionamiento oficial, ¿no?, de estatal respecto a este tema. No se han pronunciado. Los familiares están muy dolidos acerca de eso porque sienten que están abandonados por el Estado. Y también cabe aclarar que en la comisaría primera de Pergamino funcionó durante la última dictadura cívico-militar como un centro de detención clandestina donde se torturaron a muchos jóvenes de la provincia. Claro. Bien. Claro, y Jonathan, además de la búsqueda de justicia, ¿qué otras consignas se buscó con la manifestación? Y lo que se está buscando es que Matías Ezequiel Giulietti, Carolina Denise Guevara, Alexis Eva, Varian Carrizo y cumplan prisión efectiva porque están recibiendo el beneficio de tener prisión domiciliaria. Y además de Alberto Cecilián Donza, el comisario a cargo de la comisaría, está prófugo. Y es algo paradójico porque mediante su abogado está mandando cartas al juez para que ser eximido de prisión. Así que así está todo acá en Pergamino. Ah, o sea que el abogado, digamos, está encubriendo a un prófugo de la justicia, ¿podría decirse así? Podría decirlo así, no sé si encubriendo porque es su abogado, pero sí, se están comunicando con la justicia mediante el abogado y un prófugo. Bien. Te hago la última, Johnny. ¿Por qué crees ahí, charlando tal vez con la gente o escuchando, ¿no?, lo que dice, ¿por qué crees que tuvo tan poca repercusión la marcha? ¿Por qué fueron tan pocas personas, ¿no?, a eso que hacías referencia al principio? Y para contextualizarte, la marcha comenzó en la plaza principal, en el corazón de la ciudad, frente a la intendencia, y en una de las paredes decía una leyenda de más que te pides menos, o sea que la gente está pidiendo que se maten más pibes. Claro, no, con eso ya decís todo. Así que voy a ver si consigo el testimonio de una madre, de Silvia Rosito, madre de Fernando La Torre. Silvia, para la radio, para Raíces Rock, una pregunta. ¿Cómo te sentís a 7 meses de la masacre de Pergamino? ¿Cómo me siento? Me siento mal, me siento... No sé cómo decirte. Nada, me da bronca todo lo que pasa, tanta impunidad. Extraño mucho a mi hijo. Fernando era mi único hijo y a veces siento no poder seguir con todo esto, pero por suerte hay gente que viene y te abraza y te dice que tenés que tener fuerza y seguir adelante. Por suerte tenemos muchos jóvenes que nos están apoyando, que se sumaron hoy a la marcha, gente que viene de afuera, chicos que vienen de afuera a hacernos nota, o sea, nada. Si bien hay muchos jóvenes que se están acercando y apoyando la marcha en una ciudad que aproximadamente tiene 100.000 personas, hubo poca convocatoria. ¿Qué sentís al respecto de eso sobre la sociedad de Pergamino? Lo que pasa es que la sociedad de Pergamino no acompaña. O sea, yo creo que acá hasta que no te toca no te das cuenta. Porque ustedes lo vieron. Pasamos por una peatonal donde la gente está sentada tomando café y mirando para otro lado. O sea, hay mucha impunidad, hay mucha... No sé. Y que los oficiales que acusados de la masacre estén gozando de prisión domiciliaria, ¿qué reflexión te deja? Ellos dejaron morir a 7 chicos, son responsables de la muerte de 7 chicos. A mi hijo no le dieron la posibilidad de tener un arresto domiciliario. Gracias, Silvia, y te acompaño de dolor. Bueno, queremos que aparezca el comisario Alberto Sebastián Donza, que a 7 meses todavía no se sabe dónde está. Ahí escuchamos la palabra de Silvia Rosito y dejó todo en claro, pidiendo que aparezca el comisario Donza y que como su hijo y los hijos de los demás familiares no gozaron de la prisión domiciliaria, también están pidiendo que los involucrados en la masacre tengan el mismo destino que sus familiares. Buenísimo, Jonathan. Muchísimas gracias por esta comunicación y estamos en contacto. Dale. Pasaba Jonathan Díaz, el muchacho que hace siempre de productor, hoy está de movilero en la ciudad de Pergamino, contándonos un poco, ¿no?, el clima que se vivió en la manifestación a 7 meses de la masacre y charlando con una de las madres de uno de los chicos, justamente que murió en... Víctima de la masacre, justamente. Ahora vamos a escuchar un temita, ¿te parece, Cristian? Vamos. Y ya volvemos con más, quizás porque... De la cabeza soy de una banda descontrolada. Hoy del basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. La ruleta rusa, yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Tirando medio en la gamba, le di a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijo de puta, me dieron justo en el corazón. Quizás porque no somos buenos poetas, esperamos que te quedes en 88.9. Y escuchamos La Violencia de Agarrate Catalina y nuestro co-conductor, que también es columnista en Cultura. Cristian, ¿qué nos tenés para hoy? ¿Qué nos tenés que contar? Bueno, tenemos, durante el fin de semana se llevó a cabo la premiación del Festival de Cine de San Sebastián. Es uno de los festivales de cine más importantes del mundo. Sí, es sí. Un festival clase A, ¿sí? Y queríamos contar que una película argentina, en realidad dos películas argentinas, les fue muy bien. Una es Una especie de familia, una película de Diego Lerman. Pero yo quería hablar de la película Alanis, ¿sí? Es una película estrenada este año en Argentina, se estrenó hace una semana, de muy bajo presupuesto, ¿sí? Y que obtuvo el premio a mejor directora, ¿sí? Anaí Bernieri, la directora de la película, obtuvo el premio a mejor directora en el festival por esta película. Es la segunda vez en la historia que en el Festival de San Sebastián se le otorga este premio a una mujer, ¿sí? Por eso es muy importante destacarlo. Y además, obtuvo el premio de mejor actriz protagónica Sofía Gala, ¿sí? Por este papel. Correcto. Bueno, muy ¿qué bien. Es lo que queríamos decir? Que la película trata, ¿sí?, de una mujer que es trabajadora sexual, ¿sí?, y vive con su hijo, pierde su casa, se queda sin techo, porque en el departamento donde vivía y trabajaba, sus vecinos la denunciaron, entonces pierde y se queda sin casa, digamos. La película trata sobre este tema. Me parece muy importante destacarlo porque es una película de bajo presupuesto, repetimos, que no está en muchas salas. Y es muy importante difundir este tipo de producciones porque son bien argentinas y además tienen una trama que interpela, ¿no?, a la sociedad, al Estado, a este tema, ¿no?, de la prostitución como trabajo, como modo de vida. ¿Sí? Un tema muy, muy en pugna, ¿no? Ahí, sí, en el debate es un argentino. Tema tal cual. Y lo traigo a colación porque la semana pasada estuvimos hablando acá en el programa con Carlos Castro. Correcto, sí. Director de cine nacional, documentalista, que a su vez nos contaba, ¿sí?, en el contexto del Festival de Cine Latinoamericano que se llevó a cabo acá en la Ciudad de La Plata, nos contaba en el estado de alerta que se encontraba el cine argentino, llamaba a la movilización que se realizó la semana pasada. El jueves pasado, ¿sí?, correcto. Porque recordemos que el cine argentino está en un estado medio de alerta, medio, no sé si llamar crisis todavía, pero sí, el sector audiovisual nacional está en alerta. Recordemos que a principio de año se llevó a cabo la desvinculación de Alejandro Caseta, que era el titular del INCA, del Instituto Nacional de Cine, a raíz de una serie de denuncias que se llevaron a cabo en el programa de Alejandro Fantino, Animales Sueltos. Uh-huh. ¿Sí? denuncias por corrupción, por desvío de fondos y demás temas que aún no están comprobados, ¿sí? Pero bueno, Alejandro Caseta se desvinculó del Instituto Nacional y la semana pasada se llevó a cabo una movilización al Inca porque hay una resolución, la resolución 942/2017, que tiende, digamos, o trata la reducción de créditos, ¿sí? La limitación de alcance de subsidios que va a entregar el Instituto Nacional de Cine, el Inca, para realizar películas, y esto atenta contra las medianas y pequeñas productoras de cine, ¿sí? Es decir, que con esta resolución, películas como Alanis, ¿sí? De las que habla el mundo del cine internacional, digamos, no solamente se habla de estas películas en Argentina, no podrían llevarse a cabo, ¿sí? Por esto es importante, ¿no?, la difusión y estar alerta, porque también, digamos, poder realizar producciones nacionales habla de una independencia cultural y habla de nuestra identidad como sociedad. ¿Sí? Y bueno, era eso. Y a su vez, traer a colación que a partir de ayer domingo y hasta este miércoles 4 de octubre, ¿sí?, se realiza la Semana del Cine Nacional. Correcto, muy muy importante, ¿no? El aporte que estás haciendo, ¿no? Muy, sí, muy de la mano con lo que charlamos con Carlos la semana pasada sobre la importancia del cine alternativo, ¿no? De este cine que tal vez no tiene el presupuesto requerido por, sí, por esta supuesta, este supuesto decreto del Inca, pero que bueno, puede dar que hablar en el mundo entero. Sí, es un cine además que no cuenta con el aparato publicitario de películas, digamos, de que están enmarcadas en lo que se conoce como cine industrial, digamos, de megaproducciones. Entonces, no tiene además tantas salas a donde se puedan proyectar, claro, lo cual hace que tenga menos público. Por eso es importante difundirlo, por eso es importante que la gente pueda asistir durante esta semana. ¿Por qué? Porque las entradas para ver películas argentinas van a salir 35 pesos, ¿sí? En los cines de La Plata. Además, recordemos que están reestrenando películas argentinas. Se reestrenan películas, tal cual. Sí, se reestrenan películas. Los cines de La Plata están adheridos a la Semana del Cine Nacional. ¿Sí? Van a poder ver películas que se han estrenado en los últimos días, uh-huh, como Alanis, como Sama, la última película de Lucrecia Martel, que está precandidateada al Oscar, ¿sí? Como mejor película de habla no hispana, ¿sí? Entre otras películas. Vamos a ver si llega a la candidatura final. Pero todavía ya estar, no se ha decidido, claro. Pero ya estar en ese lugar está en un lugar importante, de privilegio, sí. Películas que se han estrenado o reestrenos, sí, ya sea de este año o del año pasado. Así que es importante que la gente pueda acercarse al cine. Sabemos que ir al cine es no tiene precios populares, pero bueno, para ver películas argentinas, recordemos, esta semana va a salir más barato, así que invitamos a todos los que puedan a mirar cine argentino. Tienen tiempo hasta el miércoles. Les queda poco, pero pueden ir. Pero se puede aprovechar. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Y ahora vamos a escuchar algo de Calle 13 y ya volvemos con más Quizás Por Qué. Escaso el grito de alerta y te asustes al ver gente muerta. Cuando ya estés cansado de tanto esperar. Cuando empeces a perder amigos y los llamen desaparecidos. Porque tu lucha es tuya y no va a terminar. Si a tu alegría ponen alambre, si solo ves sufrimiento y hambre. Porque el terror del sueño fertilizará. Despierta, niño, que está dormido. Alza la voz, no estamos vencidos. Que nunca se pierdan las ganas de pelear. Tome los palos y las banderas. Tome las piedras y las gomeras. Que se sienta el olor a lo ya popular. escaso el grito de alerta y empiecen a dañar gente nuestra cuando manden con todo fuerza policial. Cuando corra peligro el nido que con esta mano ha nacido, porque son mercenarios del gran capital. Si intentan atacar el enjambre, si nuestra historia buscan que cambie para borrar las huellas de la identidad. Vengan con miedo, estamos unidos y un paso atrás con fuerza, amigos. Cuidar lo nuestro o morir con dignidad. Tomen los palos y las banderas, tomen las piedras y las gomeras, que se sienta el olor a lo ya popular. Vamos unidos, mis compañeros, por lo que queda de nuestro suelo, para poder vivir juntos en libertad. No pasarán. No Bueno, estamos de vuelta y antes de seguirme quería comentarles que no era Calle 13, pasó justamente, valga la redundancia, No Pasarán, de Jorge Sebastián Comadina, y estamos acompañados. Hola Julián, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Ale, buenas tardes, volví después de volviste estar después ausente, tanto. Dos programas, volví para despejar, para irme un poco de lo que es el deporte, el minuto a minuto, la vorágine que tiene esto de los resultados de la fecha del fin de semana. Quise hacerme a un lado de eso y ponerme a reflexionar sobre qué nos liga al deporte en algún lugar, algún club que nosotros tenemos seguramente, o en algún lugar en el mundo en el que nosotros nos haga recordar, tengamos ganas de volver siempre, y que ese lugarcito que esté en nuestro pueblo, como es el caso de Cristian, que seguramente en Mar de Ajó tendrás tu lugar, que te haga recordar a alguna persona, ¿no? Sí, sí, seguramente, sí. Y el club seguramente, el club de Mar de Ajó, el club de Mar de Ajó. Y Deportivo Mar de Ajó. Si hay algún manajense escuchándome. Cada vez que pasás por ese saludo. Lugar quizás tenés, te hace recordar. Y son lugares donde uno se forma, ¿no? De chico, conocés gente, te enterás que existe el otro, ¿viste? No sé. Y ahora que estamos tan lejos del pueblo, de la ciudad a la que pertenecemos nosotros, estamos lejos. No es tu caso, Ale, que estás acá en La Plata, pero también te debe pasar lo mismo. Sí, me pasa todo el tiempo. Yo, por suerte, tengo la posibilidad de pasar todo el tiempo por esos lugares que me recuerdan, ¿no? A diferentes personas. Y es más, tengo la posibilidad de compartirlo con... Y de volver también, cuando quieras. Correcto, totalmente, sí. Es a mí me pasa esto... estando lejos de mi pueblo de Henderson, también quise conectar esto del deporte con una cosa que me tocó escribir para un trabajo en la facultad, pero que tiene mucho amor con lo que lo pude hacer. Por primera vez en mi vida supe que algo había cambiado. Por primera vez en mis 18 años entendí que la mano venía jodida. En septiembre de 2014 mi corazón se quebró. No tuve opción. A veces no hay para elegir. Ese 14 de septiembre se me nubló la vida. Pensaba que lo difícil era cosa de grandes. Quizás me estaba convirtiendo en uno de ellos. Mi abuela siempre me dijo a escondidas, tenés que ayudar a tu mamá, sonriendo. Frase de marca registrada, frase célebre en los tiempos difíciles. Era una guirnalda en el arbolito, siempre, siempre brilló un poco cada una de sus palabras. Me llevaba, me arrastraba por ese caminito frágil de la adolescencia. Nunca supe caminar sin ella y nunca supe caminar sin mi abuela Coca. Llegué a Henderson en agosto del 2006, yo vivía aquí en La Plata. Después de que mis viejos se divorciaran, con 9 años y pico, no tuve otra opción que hacerme hincha de algún equipo de allá. Mis abuelos siempre fueron futboleros, no tenía otra opción que seguir sus pasos. Me acerqué de a poco a Juventud Unida. De camiseta roja y blanca, rayada, parecida a la del Pincha. Ahí empezó todo. Me llevaron a jugar en novena, como alguna vez lo hizo Claudio de Paul Canigia, allá en Anderson, en ese club. Y yo siempre fui gordito y a las garrafitas no le dan mucha bola. Iba al banco y a veces entraba un ratito, en los últimos 5 minutos, para dejarme conforme. Lloré miles de veces, lloré pensando en dejar. Recuerdo entrar en esos 5 minutitos y mirar para afuera. Papá estaba lejos. Recorrí las puertas del club todos los días, lo experimentaba a la perfección. A mí me conocían porque era el nieto de ella, de Coca. Fue presidenta del club muchos años. Armaba los pastelitos después del partido y el jugo para cuando los pibes terminaban de jugar. Ese momento me recorre las venas, me estruja el estómago y a veces me afloja las piernas. Es mi abuela como cualquier otra, pero disculpen mi egoísmo, es mía. Los domingos jugaba la primera y ella estaba ahí, con su chueco caminar, su sonrisa y sus semillitas. No, Coca, mirá que vas a pagar la entrada, vos sos loca, le decían. Se sentaba siempre en el mismo lugar, detrás del arco. Preparaba su garganta y gritaba a los 90 minutos. Cuando terminaba cada partido, los jugadores esperaban su cálido beso y su eterno abrazo que nunca, nunca terminaba. Todos la querían, todos, pero nadie como yo. En esos 10 años me enamoré de Juventud. Me enamoré todos los días y me sigo enamorando. Me apasionaba estar ahí. Me apasiona visitarlo cuando voy. Quizás no hace falta un partido, pero el simple hecho de acercarme me hace tiritar. Estoy seguro de que esa pasión es diferente a cualquiera, pero es con amor. Y con amor todo se iguala. Todos estamos en el mismo nivel cuando hay algo natural en el compromiso. Cuando la cabeza se vuela por estar en ese lugar, cuando no quedan uñas por pensar en llegar, cuando tu vida es ese lugar. Esa noche de sábado, rozando el domingo, Coca se fue. Vaya uno a saber dónde, vaya uno a saber por qué. Vaya a imaginarse esa garrafita que era yo 10 años atrás, que ese domingo iba a ser el momento de despedirla. Nunca tuve en cuenta que acercarme como piel y hueso a ese club iba a ser tan fuerte. No sabía que a mis 18 años tenía que hacerme grande. Una tarde de domingo, una tarde donde tendríamos que estar en esa cancha abrazándonos, una tarde que ya no va a ser. Hoy soy grande y desde ese domingo dejé de ser la garrafita. Desde ese domingo que muero por volver a la cancha, a ese lugar, porque mi abuela, mi Coca, sigue ahí sonriente. Sigue conmigo cuando saludo a cada hincha entre mate y mate, me acompaña cuando no doy más. A veces me conforma el hecho de saber que algún día voy a sentirla cerca, tan cerca que podría abrazarla. Mientras tanto la cuido como cuido el lugar de Juventud Unida en mi corazón. Esto me tocó escribirlo a pocas horas de cumplir 21 años. Mañana es mi cumpleaños y uno siempre que lee estas cosas se emociona. Me toca estar 3 años después en una radio que nunca me hubiese imaginado estar acá. Y agradezco a ustedes que me hayan dado esta oportunidad y a nosotros como equipo acá en la facultad, en esto que es Raíces Rock, quizás porque... Muchísimas gracias, Julián. Y muy lindo. En este motivo, se me acaba de ocurrir algo. Podríamos invitar a los oyentes si tienen alguna historia. Una historia para contar. Para como contar esta, como la de Julián, vivida en algún club, sí, de la ciudad de La Plata, en algún club barrial, sí, que la puedan contar. Claro, los vecinos de Los Hornos en Fomento. Cual, en cualquier club. Muchísimos lugares, creo, acá para escribir o para contar alguna historia, que debe haber miles y miles de historias para... Para contar acá acerca, pueden acercarse o mandarla acá a los contactos. Claro. 479-2838, no me equivoco, o al WhatsApp 221-605-4773, discúlpame que eso por ahí te toca a vos. Por favor. Cualquier cosa que tengan, cualquier historia, pueden mandarla aquí. Bueno, sin embargo, ya no nos queda mucho programa, No hubo mejor cierre. Muchas gracias, Julián. Gracias a ustedes. El próximo lunes volveremos tal vez a los resultados, o tal vez no. Tal vez podríamos seguir con esto de... Seguir con esto que por ahí nos corremos un poco los resultados, pero si no, bienvenido sea la fecha de los fines de semana. Acá va a estar presente. Muchísimas gracias, Julián. Cristian, fue un gusto compartir quizás por qué con vos. Me alegro que estés mejor. Le damos una gracias a Ulises, que además de nuestro columnista de sociedad política, también operó de productor hoy. A Vanina, nuestra operadora. Y bueno, a Jonathan, un saludo, que está en Pergamino, creo que ya está pegando la vuelta. Así que... Terminando Ahí me decían de producción que en Pergamino hubo antorchas. Marcha de antorchas. ¿Eh? Correcto, está terminando la marcha a manera de conmemoración, ¿no? Sí. Y esto fue quizás porque espero que nos escuchen el próximo lunes, como siempre, a las 19 horas. Y ahora sí, nos vamos con Calle 13. Hasta luego.